Soy Nadia Fink, autora de la colección Antiprincesas y Antihéroes y parte de la editorial cooperativa Chirimbot. Estoy en Villa Dolores, ya a punto de pegar la vuelta. Hicimos una actividad, una charla, que en realidad era la presentación de la colección, más alguna discusión o algunas referencias sobre los estereotipos en los cuentos para infancia. Y la verdad que fue una actividad con mucha gente, con también bastante ida y vuelta, porque se generó un rato de charla y después abrir a preguntas, que siempre cuesta al principio, pero se fue dando un ida y vuelta muy lindo. Había estudiantes de profesorado, había algunas docentes, y eso también generó ahí un poco de bastante pica-pica. ¿Y cuáles son las preguntas o comentarios más recurrentes en estas charlas? Y por ahí tienen que ver con, a veces me terminan preguntando esto de cómo se contrasta con la realidad o la actualidad por ahí social o de género con los cuentos. Si le tuvieses que presentar lo que haces a alguien que no tiene idea, que no vio los libros, que no sabe quién sos, ¿cómo lo contaría? ¡Qué buena pregunta! Bueno, la colección, por ahí pensando en Antiprincesas, creo que es una colección para infancia, lo habíamos pensado entre 6 y 12 años, pero se amplió la brecha. Sabemos que se trabaja en jardines y que hay gente que también lee en sus casas a más pequeños y pequeños. ¿Y qué ha pasado a las adolescentes? Porque se ahorran las biografías librotas de libraco. Es una colección que tiene historias de mujeres reales, pero siempre pensada desde la narrativa, desde que sea un cuento y que no sea algo que sea lo suficientemente aburrido como para leer una sola vez y dejar tirado, sino que la preocupación narrativa está muy presente. Y es también una colección plagada de imágenes y de personajes que ayudan al relato y que lo hacen mucho más dinámico. Creo que todo tiene perspectiva de género, incluida Antihéroes, que habla de otras masculinidades. Y creemos que también es una idea para empezar desde antes a desandar ese camino que a otras generaciones nos costó tanto desandar, digamos. Que es, las niñas y los niños son libres desde pequeños. Con no joderlos y llenarlos de estructuras ya lo estamos haciendo bastante bien. Así que los libros lo que proponen es esto, bueno, está todo esto, estas mujeres son esto, con sus contradicciones, sus cosas buenas, sus cosas malas, la vida también es eso, y bueno, crecer con esos espejos me parece que marca otras realidades. ¿Cómo llegaste vos a meterte a hacer una colección así? En realidad creo que es un camino largo, porque hace 20 años estudié maestra jardinera. También, si bien ejercí poco, después di talleres de cuentos para chicos, y entonces el placer por la literatura infantil estuvo presente siempre, que siempre está un poco más subestimado que la literatura con mayúsculas. Y después también, hace muchos años, con el diseñador, con Martín, veníamos pensando en hacer algo para chicas y para chicos, en principio, trayendo personajes de la historia. Y después apareció Pitusa, que es el ilustrador, el 80% de la colección, como digo yo, que fue realmente el reflejo de eso que veníamos pensando y cómo lo poníamos en palabras. Y bueno, empezamos a trabajar con Pitu y se generó este primer Frida. Y en el medio de contar estas historias para mujeres, salió el nombre Antiprincesas, que resultó bastante impactante. Y que bueno, si bien es en oposición, y que es otra de las preguntas que me hacen y critican bastante, esto de por qué anti, por qué oponerte, que también a mí me causa, no risa, pero digo, bueno, está cumpliendo su función. Si es una pregunta, está cumpliendo la función de disruptiva, digamos, de romper con algo que está tan establecido en nuestro imaginario y en la infancia de las niñas, que está bueno por lo menos ponerlo en discusión. ¿Y cómo tomaron las decisiones o cómo fue en ese proceso el definir la estética, el enfoque? No sé, a mí se me ocurren muchos planteos de lo que es escribir para niños, para niñas, como un sector específico. ¿Cómo fue ese proceso de decidirle el enfoque a los libros? Sí, en realidad la nota de Frida ya estaba hecha para grandes. No sé si eso es algo que también me pregunto bastante. Y yo no creo que adapte lo escrito para niñas o niños. Es como directamente ya empezar a escribir con esa perspectiva, con ese enfoque. Me pongo niña yo en un punto para escribir. Entonces, y creo que Pitu le pasa un poco lo mismo. Pitu, por ejemplo, tiene un mundo de colores, una paleta de colores. Yo digo que hay colores que todavía no tienen nombre y que posiblemente alguien les encuentre nombre. Pero es impresionante la variedad de colores que hay en los dibujos, en las ilustraciones, para hablar con mayor propiedad. Y tiene que ver con, me parece que pensar desde ese mundo, pero metidos en ese mundo, no pensar desde un mundo donde un adulto o una adulta mira a un niño, sino en esto de ponernos a jugar. Creo que ahí se da mucho de la clave de por qué se pudo integrar la ilustración con el texto y el diseño, que también emula esas ventanitas y esos animalitos preguntones que interrumpen el relato, esas definiciones sencillas que están a mano para cuando estamos leyendo en voz alta y nos preguntan, ¿y qué es revolución? Bueno, hay una posible definición rápida y con bastante perspectiva para poder también sumar. ¿Y cuáles son las preguntas o comentarios que te hacen las niñas y los niños sobre los libros? En general hay mucha buena onda con los libros, como son mucho menos los comentarios negativos, que en general vienen del mismo sector, digamos, hemos salido publicados en La Nación y los palos, pero no, pero ¿qué tienen contra las princesas? Parece que le tocas un mundo intocable, pero en general hay mucha buena onda, muy buena recepción, las chicas y los chicos se enganchan, les gustan, encuentran su antiprincesa favorita, tratan de caracterizarse como algunas de ellas, así que y después siempre te quieren contar que también son antiprincesas y por qué, digamos.